Don't send no doctor. All of the doctors can't do me no good. Tell my mama to don't send no doctor. All of the doctors can't do me no good. Next train, look for all of my clothes to come home. All right. Oh, mama, on the next train to Memphis, look for all of my clothes to come home. In my home. Thank you so very much, Eddie. It's been great. It's been great having you here, thank and you. I hope that you enjoy the rest of your stay. Oh, and I'm going to enjoy, man. And we hope to see you on Thursday. Le digo que a Eddie que estuvimos obviamente muy honrado de tenerlo aquí y que esperamos verlo el jueves. Y queremos agradecerle muy especialmente también a Juan y a Ariel, esta excelente banda que van a tener aquí en la Argentina, Eddie y yo, por haberse dado una vuelta y tocar para nosotros. Placer. No, muchas gracias, Alfredo, por abrirle siempre las puertas al blues, que siempre está, aunque no se escuche en la mayoría de los medios. Están abiertas de par en par, de parte mía, de Rafa, de Pato y de todo el equipo. Así que muchas gracias. Thank you so very all right, much. Awesome, man. And thank see you very soon, in a couple of days. You better be ready. Fantastic.